recuperar la palabra, recuperar la confianza entre nosotros, saber que el que me está hablando no me miente, saber que el que me da la mano se está comprometiendo, saber que el que me mira a los ojos está asumiendo un compromiso conmigo, eso es esencial para que la Argentina tenga futuro. Y como le asigno mucho valor a la palabra, no me gusta mentir. Y me gusta contar las dificultades que tenemos, los problemas que encontramos, las trabas que nos ponen. Pero también me gusta decir, cuando les dije que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy estoy cumpliendo. Y ustedes pueden confiar.